siempre tienen que lavar. Sacrilegio, sacrilegio. Sacrilegio, sacrilegio. Y sus manos temblorosas, arrugadas y viciosas, deseosas, deseosas, siempre bailan con su suerte. Pero pronto llega un día, yo no he visto vértigo. Juntos a la teología, la madre que los parió. Sacrilegio, sacrilegio. Sacrilegio, sacrilegio. Al curar a tu colegio, tú le querías costar. Porque de meterte mano a alguien vas a confesar. Sacrilegio, sacrilegio. Sacrilegio.